y en plena desesperación. Vagaba en el mundo buscando vida no trascender. Busqué tu verdad, te aseguro que no la encontré. Porque faltaba en mi vida un regalo de alegría que encontré junto a ti, y ahora puedo decir que soy nueva criatura por ti. Esperaré toda mi vida tu llegada, y te daré mi adoración con toda el alma. ¿Por qué vivir sin ti? ¿O no estar vivo es lo mismo? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si eres el centro de mi vida. Porque faltaba en mi vida un regalo junto a ti, y ahora puedo decir que soy nueva criatura por ti. Oh,